Gracias, Jimena. Gracias, Carla. Gracias a ti. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos con los resultados de la Liga MX, fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la final en 2 partidos y estos son los resultados. Tigres el jueves pasado le gana 1-0 al León y en el partido de vuelta el domingo, así como lo escuchan, el Tigre ganó a León en un partido de una final de felinos que realmente mostraron nada de garra. Ninguno de los dos parece que llegó con esa garra para el último partido. Lo cierto es que, bueno, se acabó la posibilidad de que hubiera otro campeón. Tigres empató 0-0 con el León. Con esto, Tigres se vuelve campeón anotando 4 goles. En 3 series de liguilla, o sea que son 6 partidos, en 6 partidos anotaron 4 goles para ser campeones. No llega ni a 1 gol por partido, señores. Es insólito, realmente pasó en las primeras vueltas, pasó gracias a su mejor posición en la tabla porque empató globalmente hablando con los 2 equipos. Y en la final, que no existe eso de mejor posición en la tabla, aunque se notaba León, ahí no le hubiera ayudado de ninguna forma esa regla. En la final no se aplica, obviamente. Y el León no pudo meter 1 solo gol de local en su cancha. Con esto Tigres se vuelve otra vez campeón de México, de la Liga MX. Y eso es todo por la Liga MX esta temporada. Entonces esperaremos que empiece la apertura 2019. Pero por ahora, esto es todo por el clausura, que aquí termina. Campeón Tigres, felicidades. Y de ahí pasamos al otro lado del charco, a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde pues ya se jugó la última jornada y como ya dijimos los resultados, ya nada más voy a decir, el Bayern Múnich quedó campeón y los que quedaron en posiciones de Champions fue Dortmund, Leipzig, Bayer Leverkusen. Los que jugarán la Europa League son el quinto lugar Mönchengladbach y Wolfsburgo directamente, y Eintracht Frankfurt tendrá la oportunidad de jugar un playoff para ver si entra a la Europa League. Lo chistoso es que Eintracht Frankfurt tenía la posibilidad de jugar en la Champions League, pero perdió sus últimos 3 partidos y de los últimos 5 partidos que jugó, pues nada más empató 2 más. Entonces, 3 derrotas, 2 empates, dejaron ir muchos puntos, pero al final de cuentas fue suficiente para quedar en el último lugar, para clasificarse todavía a la Europa League, todavía no es seguro. Pero en el descenso es donde está lo interesante de esta liga, la Bundesliga, porque el Nuremberg y el Hannover ya habían descendido. El Stuttgart tenía la posibilidad de salvarse, ya que no pudo ganar su último partido, lo empató. Obviamente no era suficiente ni aunque ganara ese último partido. Y se enfrentaba en playoffs. Nada más le tenía que ganar al equipo que estaba subiendo para salvar la división. Y el Stuttgart, el viejo equipo de Pavel Pardo y bueno, de otros jugadores mexicanos que fueron a ser parte de ese equipo campeón de hace muchos años, pues desciende gracias a un playoff que jugó con Unión Berlín. Y en los dos partidos pues empataron. En el primero Stuttgart y Unión Berlín empataron 2-2 y Stuttgart era el local, y en el segundo Unión Berlín empató 0-0 con el Stuttgart de local con goles de visitante. Aquí sí funciona gracias a que se considera que Unión Berlín está haciendo un mejor desempeño en su temporada. Le dan el resultado de empate como beneficioso a Unión Berlín y por goles de visita ellos pasan, se alzan de división. Y con esto el Stuttgart, el campeón de hace unos años, varias veces campeón, se va al descenso, así como lo escuchan en la Bundesliga B, o como le llaman a la segunda división de la Bundesliga ya en Alemania. Pero bueno, de ahí pasamos a lo que es la Ligue 1, que ya también jugó su último partido y realmente ya pues nada más era para ver cómo quedaron las posiciones y con quién se enfrenta Dijon para tratar de salvar la división, porque tiene un playoff. Quedó entre los tres equipos con menor puntuaje y con esto que fue uno de los equipos, descendió inmediatamente, y Wingham también descendió automáticamente porque fueron los últimos dos. Pero Dijon, que ganó su último partido, fue la oportunidad que le dio para salvar la división, ya que tendrá un playoff. El otro equipo que se salvó de no descender y no tener problemas fue el Mónaco. El Mónaco se quedó con 36 puntos, pero perdió su último partido. O sea que el Con lo pudo haber alcanzado, pero bueno, obviamente eso hubiera sido otra historia. El Mónaco se salva de descender y ahora el Dijon tendrá que ver si se va a la Ligue 1 de descenso. Quién sabe qué pasa, pero se enfrenta el 30 a Lens y el otro partido es el 2 de junio. El segundo partido será local Dijon contra Lens. Y rápidamente nada más para decir la jornada 38 completa. Bueno, pues estos son los partidos, todos se jugaron el sábado pasado me parece. El viernes pasado, por alguna razón jugaron todos el viernes. Amiens le gana 2-1 al Wingham. Angers y Saint-Étienne empataron 1-1. Dijon le gana 2-1 a Toulouse. Marseille le gana 1-0 a Montpellier. Estrasburgo le gana 1-0 a Nantes. Lyon le gana 3-2 a Nîmes. Niza le gana 2-0 a Mónaco. Reims le gana 3-1 al PSG. Gironda le gana 1-0 al Con. Y Stade Rennais le gana 3-1 al Lille. Y con esto, pues esa fue la última jornada, la jornada 38 de la Ligue 1. Esperemos que les haya gustado. Estuvo bastante emocionante. Estos son los primeros 4 puestos. Bueno, voy a decir todos los puestos ya que esta última jornada fue parte de esta tabla todavía. En primer lugar está el PSG con 91 puntos, Lille está segundo con 75, Lyon tiene 72, Saint-Étienne tiene 66, los primeros tres juegan Champions League, aunque el Lyon va a tener que jugar un puesto, un partido de playoff para entrar directamente a la Champions League, y el Saint-Étienne jugará Europa League. En quinto lugar está Marseille, que quedó con 61, Montpellier con 59, Niza tiene 56, Reims 55, Nîmes queda con 53. Otros dos equipos que por alguna razón a la mitad de la tabla, uno juega Europa League directo, que es el Stade Rennais, juega con 52 puntos, quedó en décimo lugar. Ellos van a jugar el acceso directo a la Europa League, y el décimo primero también juega, pero un playoff para el acceso a la Europa League, el Estrasburgo, con 49 puntos. Nantes quedó con 48 en décimo segundo, no juega nada. Angers 46, Gironda 41, Amiens 38, Toulouse 38, Mónaco 36 puntos. Y en puestos de descenso quedaron Dijon, Caen y Wingamp. Y como les dije, Dijon jugará por su vida contra el Lens o Len de la Ligue 1 de descenso. Ya veremos quién sale de ahí. Mucha suerte a los dos equipos. Ah, es la Ligue 3. A la que descendieron Caen y Wingamp. Es la Ligue 3, no la Ligue 1 de descenso. Bueno, pues eso es todo por Francia. De ahí pasamos a la Serie A, al calcio italiano, donde ya también se jugó la última jornada. Y esta última jornada, todos los partidos son del domingo. Y los voy a decir a continuación. Atalanta le gana 3-1 al Sassuolo, que tuvo dos jugadores expulsados. Cagliari y Udinese se enfrentaron en un partido donde el Udinese gana 2-1. Fiorentina y Genoa empataron 0-0. El Inter le gana 2-1 al Empoli, con jugadores expulsados por ambos lados. El Roma le gana 2-1 a Parma. AC Milan le gana 3-2 al Spal. La Sampdoria le gana 2-0 a Juventus. Torino 3-1 al Lazio. Bologna 3-2 a la Napoli. Y Frosinone y Chievo empataron 0-0. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. La Vecchia Signora, la Juventus, ganó otro Scudetto. Tiene 90 puntos. Y nada más perdió 4 partidos, incluyendo el último y el antepenúltimo. O sea que al final ya como que quitaron el acelerador, la pierna del acelerador. Y bueno, pues empataron 3 de los últimos 5 y perdieron los otros 2. O sea que ustedes dirán si no le quitaron la presión al último. Lo cierto es que para ellos el no estar en la final de la Champions League fue un desastre. Ronaldo, obviamente. En segundo lugar está Napoli, que queda con 79 puntos en segundo lugar, y ellos también perdieron su último partido, pero ganaron 4 de los últimos 5. En tercer lugar está Atalanta con 69 e Inter con 69. Estos primeros 4 lugares van a jugar la Champions League. En quinto lugar está el AC Milan, que finalmente regresa a los grandes escenarios, jugará la Europa League con 68 puntos, quedó en quinto. La Roma queda con 66 puntos en sexto, y con esto jugará un partido de playoff para ver si juega la Europa League. Por alguna razón, al Lazio también jugará la Europa League de forma directa. Me imagino que ganó algún tipo de copa local. Y bueno, con esto, sus 59 puntos, quedó en octavo lugar. La Torino quedó séptimo, por si me la salté, con 63. En noveno lugar está Sampdoria con 53 puntos. Bolonia tiene 44, Sassuolo 43, Udinese 43, Spal 42, Parma 41, Cagliari 41, Fiorentina 41, Génova 38 puntos en décimo séptimo lugar. Los que descienden a la Serie B es el Empoli, el Frosinone y el Chievo. El Empoli tuvo que perder su último partido para descender. Nada más necesitaba no perder, porque el Génova empató. Literalmente nada más tenían que no perder su último partido y lo perdieron. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida y el G Génova, que empata en puntos al Empoli con el puntito que sacó los últimos dos partidos. Empató con esos dos puntitos, pasa al Empoli y se queda en la Serie A. Y entonces esto es todo por la Serie A. De ahí vamos a pasar rápidamente a lo que es Champions League. Como ustedes saben, ya se viene la final esperada, esperada por todos, y será el primero de junio, lo que quiere decir que es este domingo, el sábado va a ser el día en que se juega este partido, y será el Tottenham contra el Liverpool. Entonces ahí está, y lo tienen ustedes, podrán disfrutar de este partido. Pues si tienen un canal que tenga este partido anunciado, como que lo van a pasar, porque ya no, la mayoría de los canales deportivos ya no lo pasan, por alguna razón se volvió demasiado cara la transmisión, y bueno, ya nada más lo pasan en lugares donde están suscritos al pago por evento o pago por la transmisión por satélite. Entonces bueno, el Tottenham se mete al Liverpool este sábado, a ver quién tiene la oportunidad de verlo. Lo cierto es que van a jugar en el Wanda Metropolitano de Madrid, en el estadio del Atlético de Madrid, y el árbitro será Escomina. Y bueno, eso es todo por ahora. Nada más para decirle que hay ciertas bajas. Por el Liverpool no va a poder jugar Firmino ni Keita, y por el Tottenham no va a poder jugar Kane, Sánchez, Vertonghen o Winks. Todos estos son lesiones musculares o de tobillo o de pie. Entonces, también las que son posibles bajas del Tottenham está Rose, y del Liverpool será Lallana. Esto es todo, vamos a una pequeña pausa. Muy bien, tú me llamas y contesto que me extrañas, y concuerdo que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto. Y luego casi todo es felicidad, hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las 2 de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo, por eso anda de invento otra palabra. No te creo. Amigos no, por favor. Amigos no, por favor. Porque los amigos no se hacen en amor. Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie, su juguete, su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no se besan en la boca, no se llama la de las dos de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo. Por eso anda bien. De la noche y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y bueno, seguimos esta noche con el béisbol de las grandes ligas, y es que se está poniendo bueno. Y hoy en ligas mayores está jugando los Dodgers contra los Mets de Nueva York. Por alguna razón los Mets están jugando muy bien contra los Dodgers. Ganaron su partido de ayer contra ellos y hoy van ganando. En el fondo de la primera entrada le van ganando 2-0 a los Dodgers. Los Mets, que con el partido de ayer que le ganaron a los Dodgers, se pusieron apenas 27-27 en su temporada. Los Dodgers tienen un récord de 36-19, es un primer lugar de la división oeste de la Nacional. Sin más, vamos a dar todos los resultados que ya, y los partidos que ya terminaron. Miami le gana 4-2 a San Francisco. Le ganó 4-2 a Baltimore. Cleveland le gana 14-9 a Boston. En un partido cerrado y muy bueno, Texas le ganó 8-7 a Seattle. Los Ángeles le ganan 12-7 a Oakland. Nueva York, los Yankees le ganan 7-0 a San Diego. En otro partido que ya también terminó, Pittsburgh le gana 7-2 a Cincinnati. Los partidos que se están jugando ahorita, aparte del que ya anuncié de los Mets contra los Dodgers, está Colorado ganándole 4-2 a Arizona en la alta de la quinta entrada. En otro partido, Chicago, los White Sox, le van ganando 7-5 a Kansas City, este en el fondo de la sexta entrada. En otro partido, Chicago, los Cubs, le ganan 2-1 a Houston. Está a la mitad de la octava entrada. En otro partido que está a la mitad de la novena, los Washington Wizards le van ganando 14, perdón, los Washington Nationals le van ganando 14-4 a Atlanta. En otro partido, Toronto y Tampa Bay están empatados 3-3. Este está en el fondo de la novena entrada. Y Filadelfia, en otro partido que está en el fondo de la quinta entrada, le va ganando 11-1 a San Luis. Pesado. Y bueno, esto es todo por los partidos que se están jugando hoy. Yo espero que los Dodgers le den la vuelta a este resultado parcial de 2-0. Apenas acaba de comenzar el partido, se contará el tiempo. Lo cierto es que es la primera vez que Bellinger, el jugador estrella de los Dodgers, Cody Bellinger, que es un bateador extraordinario, se enfrenta a Thor, o más bien dicho a Noah Syndergaard, por la primera vez, ya que nunca se habían enfrentado justo los dos jugadores. Bueno, eso es todo por los resultados buenos de las posiciones. En la americana, en la división este, los Yankees van en primer lugar con un récord de 36-19. Tampa Bay tiene un récord de 33-19. Boston tiene un récord de 29-27. En el fondo están Toronto y Baltimore. En la división división central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 37-17, Cleveland está segundo 28-27, y en el fondo están los White Sox, Detroit y Kansas City. En la división del oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 37-19, y bueno, ¿qué se puede decir de Houston? Están teniendo una muy buena temporada, aunque los últimos 10 partidos pues tienen un récord de 6-4. Oakland está en segundo lugar en esta división con un récord de 29-27, y Texas en tercero con un récord de 27-26. En el fondo están Los Ángeles y Seattle. En la nacional, en la división este, Filadelfia está en primer lugar con un récord de 32-22. En segundo está Atlanta con un récord de 30-25. Los Mets tercero con un récord de 27-27. En el fondo está Washington y Miami. En la división central, los Cubs están en primer lugar con un récord de 30-23. Milwaukee es segundo con un récord de 31-25. Pittsburgh tercero con un récord de 27-27. Y en el fondo están San Luis y Cincinnati. En la división del oeste, los Dodgers de Los Ángeles están en primer lugar con un récord de 36-19. En segundo está San Diego con un récord de 29-27. Arizona con un récord de 28-27. Y en el fondo están Colorado y San Francisco. Eso es todo por las ligas mayores. De ahí pasamos a las finales de la NBA, ya que pues ya están aquí, ya se siente la atmósfera. Lo cierto es que los playoffs, bueno, las finales empezarán con su primer partido el día de mañana, que será a las 7 de la tarde, tiempo de la montaña, o 9 del tiempo del este de Estados Unidos. Y se enfrentarán Golden State Warriors contra los Toronto Raptors. Así como lo escuchan, la primera final para los Toronto Raptors. Y lo que podría ser un récord para Golden State Warriors, que no han arrasado últimamente con los campeonatos. Y este podría ser su quinta, su quinta final seguida. Y si ganan, sería su cuarto título en 5 años. Todo por esa parte de la NBA. Vamos a ver entonces realmente cómo llegaron Golden State y Toronto. En las finales de conferencia, Golden State llegó gracias a que ganó su serie 4-0 a Portland, aunque en ese último partido estuvieron a punto de perder. Realmente limpiaron bases contra Portland 4-0, que parece haber dejado todo el cubo en la serie contra Denver, que se fue a 7 partidos. En la otra serie, los Toronto Raptors le ganaron 4-2 a Milwaukee, y con esto destronaron al primer cabecilla serie en el este. Y ¿cómo estuvieron los partidos? Pues vamos a ver los resultados. El sábado pasado, los Toronto Raptors le ganaron 100-94 a los Milwaukee Bucks, y con esto ellos ganaban la serie 4-2. Antes de eso fue el partido del jueves, donde los Raptors ganaban 105-99 a los Milwaukee Bucks. Con esto ellos se ponían 3-2 en la serie. Y el martes pasado, los Raptors ganaron su partido 120-102 a los Milwaukee Bucks. Con esto ellos apenas en ese momento empataban la serie 2-2. Entonces el resto ya se los había dicho previamente. Y con esto tenemos las finales, que van a ser Golden State contra Toronto, y como dije, comenzará el primer partido de mañana entre el número 1 del oeste y el número 2 del este. Pues eso es todo por la NBA. Pasemos entonces rápidamente a la Fórmula 1, donde pues ya se corrió la carrera del Gran Premio de Mónaco el domingo pasado. Son los resultados. En primer lugar llegó Lewis Hamilton con un tiempo de 1:43:28. En segundo llegó Vettel, llegó 2.6 segundos detrás. Con esto Vettel agarra 18 puntos para la Ferrari. Obviamente Hamilton agarra los primeros 25 para la Mercedes, que está en plan enorme este año. Bottas llegó en tercero con 15 para la Mercedes. En cuarto llegó Max Verstappen, que se lleva 12. Quinto llegó Paul Gasly, de la Red Bull, se lleva 11 puntos para Red Bull. En sexto lugar llegó Carlos Sainz Jr. de la McLaren y se lleva 8 puntos. Séptimo fue Kvyat, el ruso, se lleva 6 puntitos para Toro Rosso. En octavo llegó Albon con 4 puntitos para el Toro Rosso. Daniel Ricciardo llegó en noveno lugar, lleva 2 puntos para la Renault. Y Román Grosjean de la Haas Ferrari, pues se lleva un puntito. Décimo primero llegó Lewis Norris y Checo Pérez del Racing Point Force llegó décimo segundo. Nico Hülkenberg décimo tercero, Kevin Magnussen en décimo cuarto. G. Russell llegó en décimo quinto, Lance Stroll, décimo sexto, y Kimi Raikkonen en décimo séptimo. En décimo octavo llegó Kubica, y Giovinazzi llegó en décimo noveno. Cuando digo llegaron, realmente estoy ampliando el panorama, porque del décimo segundo, desde Checo Pérez hasta Giovinazzi, ninguno de estos terminó la carrera, ya que fueron pasados por el carro, por lo menos por el primero. En vigésimo lugar llegó Leclerc de la Ferrari y él no terminó mal. Entonces, pues esos son los resultados de el Fórmula 1. Y bueno, pues ustedes saben la emoción que se siente cuando el equipo al que le vas pues llega en buena posición. Esta no fue la carrera para el Checo Pérez. Realmente le hace falta un poco de vitaminas. Últimamente pues deja mucho que querer. No sé por qué no se le está dando las cosas. Tal vez necesita un poco más de ayuda de su compañero de equipo. Lo curioso es que todos están en un buen lugar. Están en quinto lugar, pero se van a tener que poner las pilas porque el Haas Ferrari ya llegó a 16, escudería Toro Rosso llegó a 16, Renault tiene 14, Alfa Romeo tiene 13. Los primeros 3, 4 lugares, perdón, en primero están Mercedes con 257 puntos, casi el doble que Ferrari. Ferrari tiene 139 en segundo lugar, Red Bull tiene 110. La McLaren Renault está en cuarto lugar con 30 puntos. Ya se le está alejando a Racing Point y Mercedes. Esperemos que empiecen a sumar puntos, porque bueno, ahorita es una diferencia de 13 puntos con el quinto lugar, que es el equipo de Checo Pérez, el Racing Point de Mercedes. Y bueno, esas son las posiciones de las escuderías. Vamos a las posiciones de los conductores, ya que bueno, todos estamos interesados en saber cómo están esas posiciones. Y vamos a ver. Entonces, en primer lugar, de los conductores, Lewis Hamilton está en primer lugar con 137 puntos de la Mercedes, Valtteri Bottas está segundo con 120, cerca, pero es el coequipero de Lewis Hamilton, nunca lo va a pasar. Sebastian Vettel en tercer lugar de la Ferrari con 82, Max Verstappen de la Red Bull con 78, Charles Leclerc de la Ferrari con 57 puntos, Pierre Gasly sexto con 32 puntos de la Red Bull Racing Honda. Después, en séptimo lugar está Carlos Sainz de la McLaren

8:46 de la noche, estás escuchando lo mejor del deporte con Larry. Y regresamos ya para hablar un poco de Fórmula 1, lo último que les quería decir. Las 6 carreras de este año las han ganado los conductores de la Mercedes, así como lo escuchan. 6 circuitos y 6 triunfos para Mercedes. En Australia, el 17 de marzo, ganó Valtteri Bottas con un tiempo de 1 hora 25 minutos y 27 segundos. En Bahrein, ganó Lewis Hamilton de la Mercedes con 1 hora 34 minutos y 21 segundos. En China, volvió a ganar Lewis Hamilton con un tiempo de 1 hora 32 minutos y 6 segundos. Este fue el 14 de abril. De Azerbaiyán, el 28 de abril, Valtteri Bottas lo gana con un tiempo de 1 hora 31 minutos y 52 segundos, casi 53 segundos. En España ganó Lewis Hamilton con un tiempo de 1 hora 35 minutos y 50 segundos. Esto fue el 12 de mayo, el de Azerbaiyán fue el 28 de abril. Y el de Mónaco, el 26 de mayo, lo gana Lewis Hamilton con 1 hora. Todo por la Fórmula 1. Ahí pasamos rápidamente a hablar sobre las noticias que se dan en la NFL. Ustedes no sé si se acuerdan de Ruben Foster, el jugador de los 49ers de San Francisco, que fue puesto en libertad después de un incidente legal que tuvo un altercado con su novia, con su compañera, y que lo puso aguas turbias con su equipo en noviembre del año pasado. Realmente se le iba a hacer un juicio aquí en Estados Unidos para determinar si era culpable o no, y los 49ers dejaron ir al jugador en el momento que hizo esto, que ya había hecho cosas similares antes. Me parece que por eso dejaron ir, lo pusieron en libertad. Y en un movimiento que sorprendió a todos en ese momento, los Redskins agarraron a Foster cuando fue puesto en libertad. Y ahora, en los entrenamientos de este año, en lo que era el primer entrenamiento de Organized que es Team Activities, así se le llama al comienzo de los entrenamientos en equipo de los Redskins, se rompió uno de los ligamentos de la rodilla. Entonces, bueno, se quedará toda la temporada Ruben Foster, el linebacker de los Redskins. Y para tomar su lugar, los Redskins fueron y firmaron al jugador John Bostic, otro linebacker que llega a tomar el espacio que tenía Foster, y que, pues, como fue puesto en la lista de jugadores en reserva de de algún tipo de de un sufrimiento en las rodillas, fue puesto en una lista que es especial para los jugadores que no pueden regresar de lo que les sucedió, y tendrá que estar en la banca todo el año. Bueno, pues eso es lo que pasa. Me imagino que es un poco del karma, realmente muchos dicen que no deberían de haber dado una oportunidad tan rápido este jugador de Ruben Foster después de lo que pasó, y de lo que parece ser un problema que es continuo de violencia en este jugador. En otra nota más padre o más divertida de la NFL, pues se jugó un torneo de golf en donde participan los jugadores de americano con jugadores profesionales de golf. Este se le llama el Pro-Am. Y este año Tiger Woods jugó con quién más, con Peyton Manning a su lado. Parece ser que son la pareja que ganaron. Lo cierto es que los dos se les ve muy sonrientes, muy amigables. Y pues ahí tienen al mejor jugador en su momento de la NFL con el mejor jugador en su momento también del circuito profesional de golf, en Tiger Woods. Otras parejas que jugaron, Carl Rudolph estuvo jugando con Els, con ¿cómo se llama Els? Danny Ells. Y otro jugador que se le vio jugando también fue Jason Taylor, el ex jugador de los Dolphins de Miami. Bueno, pues eso es todo por esa nota. Realmente quisiera dar un poco de información sobre los Cowboys, ya que no hay muchas noticias de la NFL que valen la pena ahorita. Lo cierto es que en el contrato, en las declaraciones de cómo va el contrato de Dak Prescott, que lo están tratando de ultimatizar o bueno, firmar, llegar a completarlo. Parece ser que Dak Prescott no le gustaron los números y que puso una contraoferta a lo que le habían ya ofertado. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este contrato. Esperamos que ya pueda firmar su contrato y ya tenemos a un jugador que va a nuestro equipo. Lo cierto es que mientras, pues tenemos a varios jugadores de los Cowboys que sintieron la muerte del jugador Bart Starr, el ex quarterback de Green Bay, que murió hace unos días. Me parece que fue hace 3 días que murió. Lo cierto es que, curiosamente, el primer partido de la temporada va a ser Chicago contra Green Bay, y este quarterback, ex quarterback de Green Bay, de los años dorados de Green Bay, va a poder ser homenajeado en el primer partido, ya que pues toda la atención ese jueves lo tendrá lo que es el Thursday Night Football, con los dos equipos, los Chicago Bears contra los Green Bay Packers. Hay varios jugadores de los Cowboys que lo conocieron, que pudieron sentir en la partida. Por ejemplo, uno de ellos fue el quarterback Troy Aikman, que lo pusieron en la lista de los quarterbacks en el Salón de la Fama el mismo año que este gran jugador, este Bart Starr, que también fue agregado en ese momento a lo que es el Salón de la Fama de la NFL. Y bueno, ¿quién iba a decir? Este jugador fue parte del equipo, Star, fue parte del equipo que le ganó a los Cowboys en el 66 y en el 67. En el segundo partido fue el partido que fue famosamente conocido como el Ice Bowl. Esos partidos los ganaron los Green Bay Packers, ya que, bueno, tuvieron bastante suerte y se pudieron hacer de esos dos partidos, que eran campeonatos de la NFL en ese momento, antes del Super Bowl. Y bueno, otros de los jugadores que se vieron en la Star, como le llaman al centro de entrenamientos de los Cowboys, fue Jason Witten, que está listo, está fresco, se le ve poderoso y parece ser que le va a hacer bastante competencia a los otros Titans este año. Otras noticias que sucedieron en los Cowboys: el safety Kevin Frazier tuvo una operación en la rodilla, que es menor, y que podrá tenerlo de vuelta en un momento antes de comenzar los entrenamientos ya para comenzar el training camp, que es hasta que termina casi julio. Y se le espera que regrese de esta operación, porque es uno de los mejores jugadores del grupo que se llama jugadores de jugadas especiales. Y bueno, vamos a ver si puede regresar a tiempo. Lo cierto es que él también juega de safety y es bastante importante que esté listo para la temporada. También otros que se lastimaron fue Chido Awuzie, el cornerback, que tuvo una pequeña lastimadura en el hamstring, o el tendón de la pierna, el tendón trasero de la pierna. Y bueno, ya veremos si regresa ya pronto, porque como sabemos, los cornerbacks son bastante especiales en los Cowboys y necesitan a los dos. Y bueno, esto va a ser todo por el día de hoy. Has escuchado lo mejor del deporte.